sangre y en mi misma carne pintaré un tatuaje en mi corazón. Tendré el privilegio de poder llevarte para que seas parte de lo que soy yo. En el río rojo, en mis venas corre, Juan Navias, Juan Tojo, mira tu pasión. El destino quiso que en mí naufragaras en vez de quedarte anclada en mi alma, puerto de tu amor. Sangre y en mi misma carne pintaré un tatuaje en mi corazón. Tendré el privilegio de poder llevarte para que seas parte yo. En el río rojo, en mis venas corre, Juan Navias, Juan Tojo, mira tu pasión. El destino quiso que en mí naufragaras en vez de quedarte anclada en mi alma, puerto de tu amor. Naufragar.